Hola amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes, bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy su amigo Luis Llorés y estoy nuevamente aquí en un programa más, una edición más de A Fuego Lento de este día jueves 22 de octubre del 2015 y por supuesto pues tenemos también la fecha del calendario hebreo que es Cheshvan, de prácticamente entrando al décimo día del mes de Cheshvan del año 5776. Bueno, pues queridos amigos, gracias por atendernos, estamos nuevamente con ustedes. Desgraciadamente, pues el jueves anterior no pudimos acompañarlos, pero pues ya estamos a la orden y pues ahora sí con parece ser que con muy buena señal. Espero que no nos falle el internet como en otras, como en otras ocasiones, ¿no? Que nuestro internet ha estado, digamos, pues fallándonos un poco y todo eso. Bueno, queridos amigos, pues estamos iniciando prácticamente este programa y para pues irnos a los comentarios y a lo demás, pues nada más recordarles que A Fuego Lento es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página fencae.org. Y bueno, las formas de contactarnos, pues ya ustedes nos tienen cerca a través de el chat del FENCAE, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Lloresh, y también a través de la cuenta de Skype, que es daniel.lloresh. Así también nos pueden contactar a través de la cuenta de Gmail, que es también daniel.lloresh@gmail.com, y también por medio de la aplicación Telegram, ¿sí? También si nos gustan acompañar, pues me pueden agregar con Lloresh, pero con L mayúscula. Bueno, queridos amigos, pues aquí estamos, seguimos pues con esta programación, y antes de iniciar este programa, pues me gustaría hacer una breve pausa musical y seguir con ustedes. Hay bastante información, bastantes relatos que contar. Y bueno, pues en un momento regresamos. Gracias amigos, saludos y abrazos fraternos para todos ustedes que nos acompañan como cada lunes y cada jueves en vivo de 8 a 9 de la noche. Y recuerden que es la forma que les acabo de dar para conectarse, pues prácticamente es más seguro es más seguro en estos días, ¿no? En estos dos días, lunes y jueves. Bueno amigos, no se vayan, regresamos con ustedes y ahorita continuamos con este, su programa Fuego Lento. Gracias, saludos y pasen, que esté muy bonita su tarde noche. Close your eyes. Whoa. Pues ya regresamos, queridos amigos, ya estamos de vuelta otra vez con ustedes. Gracias por esperarnos, gracias por estar en la pausa. Pues quiero enviar un saludo muy afectuoso y fraterno a nuestro querido amigo Brisno, el fantasma negro, que nos acompaña desde el chat del Fencai.org, miembro pues honorario aquí del Fencai, por supuesto. Y pues también mandarles afectuosos y fraternos saludos a todos nuestros amigos que nos han estado acompañando. Creo que por ahí pues está Cuervo Tuitero, está nuestro compa Abraham, que normalmente nos acompaña, nuestro amigo Marco Lupón, que se encuentra desde Nueva York. Bueno, pues ahora sí que un gusto. Y por supuesto, bueno, pues quiero contestarle a través de este subprograma a nuestro querido Marcos Lupón. De hecho, el 19 de octubre, nuestro amigo nos escribió. No había podido ver el correo, pero pues nos envió ahí unos mensajes. Y bueno, pues querido amigo, pues ya leí tu correo, estoy viéndole, bueno, la pregunta, ¿dónde se pueden encontrar, dice nuestro amigo, Marcos, las falsedades del Nuevo Testamento y las falsedades del cristianismo, y cómo puedo empezar a aprender acerca del judaísmo? Gracias, mi buen Lloresh, por la información que me puedas dar, bibliografía, consejos, etcétera. Saludos, estamos en sintonía. Pues muchas gracias, querido Marcos. Y bueno, aquí la cosa no es tan sencilla porque no se da mucha literatura, digamos, relacionada que te pueda llevar directamente a decirte, pues sabes que estos son las inconveniencias o los errores o lo que tú quieras del Nuevo Testamento. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Bueno, principalmente, para empezar, para las personas que entran en el judaísmo, se les enseña, primeramente, que son aceptados en una comunidad rabínica, en una comunidad judía, sea en cualquier lugar donde radiquen, pues bueno, se les enseña alajá, y la alajá es la forma en que tú vas a desarrollar o a cumplir los diferentes mandamientos que tienen, digamos, el pueblo judío, emanados de la Torá, que en un total dan de 613 mandamientos. 365 mandamientos negativos, o sea, de no hacer, 200 y pico el resto, mandamiento 248 aproximadamente, de harás. Obviamente, de esos 248 y 365 mandamientos, hay mandamientos que exactamente en este tiempo no pueden ser cumplidos porque no hay gran templo. En primer lugar, no tenemos gran templo, y ciertos mandamientos de todos esos 613 que se desprenden de la Torá o del Pentateuco, sola una parte se pueden cumplir. Primero, porque no hay gran templo. Segundo, porque, ¿cómo te diré? Pues hay mandamientos para sacerdotes, que en este caso no es uno cohanim o sacerdote. Hay mandamientos para los levitas, hay mandamientos para los reyes y hay mandamientos para el pueblo general de Israel. De ahí se van, digamos, reduciendo, ¿no? Entonces, hay una forma en que esos mandamientos se les da cumplimiento, de los que se pueden guardar, y eso se enseña a través del alajá. Estos libros solamente los puedes encontrar en una judaica o en una librería judía. En este caso es el Kitzur Shulchan Aruj. Para mi gusto, de alajá, que puedes encontrar en español y en hebreo, está el Kitzur Shulchan Aruj. De ahí, bueno, son costumbres que vienen acompañando al pueblo de Israel por siglos, ¿no? Estamos hablando, si el cristianismo aproximadamente anda teniendo casi 2000 años, el judaísmo tiene como 3800 años, ¿no? Desde la 3600, por ahí así, normal, no recuerdo, desde el Sinaí a la fecha. Entonces, muchas de esas costumbres que se conocieron desde el Sinaí hasta la fecha, pues se siguen guardando. Más de 3000 años de conocimiento o de tradición, o como tú le quieres decir, ¿no? Y a través de eso, pues, es cuando tú te relacionas, te das cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, en relación a las Biblias que normalmente vienen acompañadas, el Tanaj, ese es el nombre hebreo del Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, pero para que nos entendamos, le vamos a decir así, Antiguo Testamento. Y ese Tanaj, que es un acróstico de la palabra Torah, Nevin y Ketuvim. Torah, que es el Pentateuco, Nevin, que son todos los profetas, y Ketuvim, que son los escritos. Entonces, en este caso, pues desgraciadamente las Biblias vienen acompañadas, las Biblias occidentales, que son ese Tanaj junto con una compilación de cartas y escritos aludidos a varios autores o aludiendo a varios autores del cristianismo. Por ejemplo, en relación a que la mujer, un ejemplo que nosotros pues encontramos que ahí hay una cuestión muy especial, ¿no? Es cuando le dice el Apícoros, que diga el Pablo, el Saul, el Rab Saúl o Saulo de Tarso, ¿no? Le dice a una congregación, no recuerdo dónde está el escrito, la verdad, pero pues por ahí gente que conozca de la Biblia cristiana, pues va a saber dónde, en relación a la vestimenta y sobre todo a que la mujer con el cabello se cubre y que el hombre debe de traer la cabeza descubierta, o sí, que se debe descubrir la cabeza, ¿no? Y la, o al revés, ¿no? Ya ni sé. El detalle es que esa enseñanza que da Pablo en relación a cubrirse o a descubrirse la cabeza no tiene relación con el judaísmo. No sabemos de dónde la pudo sacar, por darte un ejemplo. Entonces, cuando tú vas conociendo el judaísmo, ¿no? Cuando tú vas conociendo ese tipo de normas, pues te vas dando cuenta que, y que tienen muchos años con el pueblo judío, siglos para ser exactos, pues tú dices, bueno, ¿y el cristianismo de dónde se sacó estas enseñanzas? Ahora, cuando tú profundizas más en relación al cristianismo, te vas a dar cuenta que adaptaron al... Te recomiendo averiguar, por ejemplo, de los que me puedo acordar ahorita, de Horus, Mitra, Zoroastro y otros seres mitológicos muy antiguos, y su gran relación con el Jesús o con el Jesús cristiano, ¿sí? Es bastante amplia. Todos ellos o tuvieron discípulos, o la leyenda cuenta que nacieron de una virgen y que uno de ellos incluso, o varios de ellos, murieron y resucitaron al tercer día. Una serie de cosas que cuando tú las empiezas a ver, ¡ah, caray! Pues dices, bueno, entonces no es tan judío que digamos la historia del cristianismo. Por supuesto que, y desgraciadamente que no. El judaísmo normalmente se niega la historia de Jesús, primero porque no hay fundamentos históricos. O sea, la única parte de grandes escritos o de grandes historiadores y relacionados en aquellas tierras, pues el único de todos esos que mencionan esas historias, el único que hace referencia del Yeshua es Flavio Josefo, ¿sí? Y resulta que al averiguar o al estar leyendo la historia, ¿no? Josefo, resulta de que él se nota a leguas, es el único que menciona a Jesús, y lo menciona aproximadamente 70 años después de cuando se supone que él estuvo, primero. Y segundo, al menos gente que ha estudiado los escritos de Claudio Josefo, pues desgraciadamente se topan con la cuestión de que todo parece indicar que cuando menciona a Jesús difiere mucho en las formas en que él escribió o él redactaba los relatos de la historia de aquel tiempo. Entonces, estudiosos indican que parece ser que el único historiador que menciona a Yeshua, pues todo parece indicar que es una extrapolación, o sea, que es un escrito fuera de lugar. Ahora, te puedes meter a varios lugares, hay una página que se llama Oraj HaEmet, donde menciona, pues, prácticamente la historia de los nazarenos o de esta secta, ¿no? Donde se menciona de dónde proviene, o sea, muchas cosas muy específicas históricamente. Incluso ellos tienen, por ejemplo, en esa página Oraj HaEmet, es O-R-A-J, Oraj H-A-E-M-E-T, Emet, Oraj HaEmet. Tú te metes a esa página y son unas personas que están en desacuerdo con todo tipo de misionerismo que se quiere introducir en Israel, porque ahorita está muy de moda un grupo que se hacen llamar judíos mesiánicos, que no son judíos, sino simplemente cristianos disfrazándose de judíos, que aceptan o que quieren imponer, bueno, en el pueblo de Israel, el reconocimiento de Yeshua como el Mesías, ¿no? Entonces, ellos han creado esta página precisamente para contrarrestar, digamos, esa situación, ¿no? Y este tipo de personas, por ejemplo, judíos mesiánicos o cristianos judíos, ¿no?, que se quieren hacer pasar por judíos, pues desgraciadamente agarran a la gente menos preparada en este tipo de cosas. Y y este, y pues obviamente pues están causando un, pues digamos, perjuicio, ¿no? Porque pues normalmente muchas concepciones del cristianismo chocan con el judaísmo, y para eso pues difícilmente un judío que está en bastante conocimiento pues lo pueden embaucar con el reconocimiento de Yeshu como el Mashiach, ¿no? O como el Mesías, ¿no? Entonces son detalles ahí muy, muy especiales, mi querido Marcos Lupón, y bueno, para todos nuestros amigos que nos están escuchando, que podemos encontrar, al conocer el judaísmo, podemos encontrar, pues, de dónde vienen, o de dónde puede venir esa historia del Cristo, Yeshu, ¿no? Y pues realmente es muy interesante. Podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Cuando Pablo habla en contra de la circuncisión, cuando Yeshu menciona en contra de las leyes de la alimentación, sino que él dice que pues todo lo que se come se va a la letrina, pues en realidad choca con la normatividad de la Torah, donde después de que el Eterno, a través de los mandamientos, le ordena al pueblo de Israel qué alimentos le son permitidos comer y qué alimentos tiene que evitar, al final le dice, y ser sagrados como yo soy sagrado, ¿no? Y en este caso, pues choca totalmente con esa enseñanza que se nota a leguas, que es la mentalidad griega, totalmente claro, en relación a la cuestión de la alimentación. Por eso, fundamentalmente, se considera por parte del judaísmo, sobre todo el judaísmo ortodoxo, al cristianismo como un libro, o a todas las enseñanzas del cristianismo como un libro anti-judío, ¿no? O anti-Torah, de todas las enseñanzas y todo lo que es la cultura judía, porque va y rompe con eso, ¿no? O sea, hay enseñanzas muy profundas, solamente entrándose al estudio, a la conciencia, puedes entender por qué una persona judía, un religiosa, mente hablando, guarda las costumbres de la alimentación. Entonces, cuando este personaje dice, pues, o se dice que dice él, ¿no? En sus escritos, que no importa lo que te comas, pues desgraciadamente ya choca, ¿no? Pues ahora sabemos el perjuicio que eso le causó a la humanidad en la época de la Edad Media, ¿no? Porque pues a mucha gente estaban con la historia de que los perushín o los fariseos eran una bola de hipócritas, porque así los pone el Yeshua en sus escritos, ¿no? En los escritos que hablan de él. Y sin embargo, en la Edad Media, o en aquellos siglos, pues la gente no se lavaba las manos, porque a final de cuentas todo lo que te comías pues se iba a la letrina, ¿no? Según él. Actualmente la ciencia pues nos demuestra que pues no necesariamente todo lo que te comes va a parar al zurradero, ¿no? Y que muchas cosas se quedan adentro de nosotros. Y por eso en aquellos tiempos era muy común las plagas, que eran unos azotes terribles, ¿no? Como el cólera, la tifoidea y otro tipo de enfermedades, ¿no? Que pues ahora pues quizás no tenemos el problema porque tenemos los antibióticos o diferente tipo de medicina, pero en aquel entonces no se conocía y no se sabía qué pasaba, ¿no? Inclusive pues resulta, he tenido historias de que en aquel entonces, cuando ciertas personas caían enfermas, ¿no? A causa de esto, pues terminaban también matando a los judíos, porque decían, bueno, pues ellos nos enfermaron, ellos nos hicieron la brujería, y pues lanzándose a matar a estos cuates, ¿no? Entonces, son cosas muy interesantes, ¿no? O sea, digamos que rompe todo eso. Otra costumbre, ¿no? Bueno, para no prolongarnos en este tema, pues no es tan fácil acceder a estas enseñanzas, a este conocimiento. Yo te recomendaría que pues poco a poco le vayas aprendiendo. Ay, no sabría decirte qué libros te pusieras a leer exactamente, pero bueno, te recomiendo, si tienes las posibilidades económicas, y allá te puedo asegurar que en Nueva York lo vas a encontrar facilito, pues Te recomiendo la Torah comentada por Rashi, Rabbi Shelomón Ben Isaac, y te vas a dar cuenta de lo que normalmente vas a ver, el grande abismo que hay en la explicación de Rashi en relación a cosas muy profundas que no se entienden de la Torah y lo que puedes escuchar desde un púlpito, desde un altar cristiano. Te vas a dar cuenta. Entonces, a mí, de hecho, esa Torah comentada por Rashi son los 5 libros, sí, del Pentateuco, con el comentario, y tan solo el libro de Génesis o de Bereshit, como es el nombre hebreo, pues fácilmente tiene el tamaño de una Biblia de letra mediana, por todos los comentarios y todo. Y viene en español y viene en hebreo. Y te puedo asegurar que allá lo puedes encontrar. Entonces, muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Entonces, pues te puede ayudar mucho, mi querido Marcos, y pues aprender también, si es muy brusco esto, porque no es fácil digerirlo, no es fácil ser judío, te puedo recomendar que te acerques a, que debe de haber, a grupos de Bnei Noaj, o Noajidas, como se le conoce, porque ahí vas a tener oportunidad también de aprender, digamos, principios que no son necesariamente judaicos, pero que te permiten tener una percepción para una persona que no está relacionada con el judaísmo, mucho más abierta y más, sencilla, digamos, de introducirte en grandes enseñanzas que son parte del judaísmo, pero sin necesidad de meterte de lleno al judaísmo. Es que no es fácil, ¿no? O sea, no es muy fácil, no es. De hecho, en el judaísmo, pues, como tú tienes la curiosidad, Bueno, pues yo te encamino, ¿verdad? Pero no es que aquí estemos haciendo proselitismo, porque está prohibido hacer proselitismo en el judaísmo. Muy diferente a las religiones pues, que ustedes ya conocen. Bueno, queridos amigos, pues antes de continuar, continuando más bien, quiero hacer comentarios en relación a noticias que me acaban de llegar y pues en este caso me parece, pues, de tantas cosas negativas que hemos estado viendo en las últimas semanas, si no es que más del año que tenemos aquí al aire, de lo que hemos mencionado, pues una noticia que aparece en el Universal, que me parece muy interesante, y por cierto, quiero hacer una pausa antes de hablar de esta noticia, enviarle pues saludos afectuosos a nuestro querido amigo Pastor, que ya está aquí en el chat del Fenkai.org. Entonces, saludos Pastor, buenas, también a nuestro amigo soviético que nos está acompañando, pues también saludos fraternos. Y bueno, pues, la buena noticia que quería comentarles, queridos amigos, es la cuestión de que ya, no sé si se acuerdan de la, incluso lo estaba comentando precisamente ahí con unas personas donde yo trabajo, con los albañiles, pero bueno, y con otro conocido por ahí que es parte de ahí de la construcción porque no es albañil, porque resulta que hasta eso los cuates que andan ahí trabajando con nosotros, que no son de aquí de Querétaro, vienen de fuera, pues resulta que son de izquierda también. Uno de ellos anduvo muy activo allá en Sonora, con el PRD en aquel entonces. Y bueno, ahorita pues platicando, comentábamos el otro día de que la nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, sí, emanaba, yo recuerdo cuando pues pude hojear parte de las modificaciones que se le estaban haciendo a la reforma laboral, pues era que se pretendía o se introdujo un artículo donde se limitaba el pago de salarios caídos. No sé si lo recuerdan o para los amigos de aquí del chat y de los que nos escuchan, que hubo una modificación muy específica en relación a lo que es el pago de salarios caídos, o sea que, pues qué chinga te iban a dar, ¿no? De por sí, pues muchas empresas, que se van a pleito con sus trabajadores, y a final de cuentas el trabajador ganaba el pleito, pues obviamente la empresa estaba obligada a pagar esos salarios caídos, ¿no? Por todo ese tiempo del pleito que no, la empresa no pagó, pues era menester de la empresa pagar todo eso. Sin embargo, con la reforma calderonista aprobada en el sexenio de Peña Nieto, porque pues no dejó su regalito el fecalín, por si no se acuerdan, fue prácticamente el autor de esta reforma, no necesariamente fue el Copetes Nieto, aunque no le quito la responsabilidad tampoco a Peña Nieto, por supuesto, al Enrique Peña Nieto no le quitamos su responsabilidad, pero el autor de esta inhumana ley del trabajo o inhumana reforma laboral se la debemos a Calderas, ¿no? A Calderón, ¿no? Y ron barato. Entonces resulta de que pues acaba de terminar el tribunal, sí, la junta, y les voy a leer el artículo en que el limitar el pago de salarios caídos es inconstitucional, determina tribunal. Entonces pues bueno, pues algo bueno nos tenía que tocar, ¿no? Entonces, pues imagínate, te peleas, tienes una bronca laboral, te despiden injustamente, te la hace cansada y cardíaca el patrón, porque pues obviamente tú dependes de un salario y pues llevar a cabo un pleito con una empresa cuesta feria, obviamente, y tú no tienes los recursos como empleado para poder irte a un problema de ese tipo. Entonces, con esa reforma que nos estaban chutando, pues ¿qué iba a pasar? Pues simplemente con ese artículo, pues fácilmente el patrón echaba concha, bien a toda madre, prolongaba el problema, pues no sé, unos 10 años fácil, y a final de cuentas, pues de lo que te tocara por esos salarios caídos, pues no te iba a dar más que una parte, porque la reforma laboral limitaba ese pago. Bueno, pues ya eso no va a poder ser, y pues le van a tener que meter turbo los abogados de las empresas si no quieren terminar incluso hasta embargadas, ¿no? Dependiendo lo que le tengan que pagar o lo que se prolongue un problema de este tipo, ¿no? Entonces dice en el Universal, dice el artículo a la reforma laboral que limita el pago de salarios caídos a los trabajadores es inconstitucional, por lo que no debe ser aplicado por las juntas de conciliación y arbitraje, concluyó el Tribunal Federal en materia de trabajo. Al conceder un amparo a una mujer que fue despedida de manera injustificada en el 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Distrito Federal, consideró, que el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, que limita el pago de salarios caídos a los trabajadores, violenta los principios de progresividad, justicia y equilibrio social que protegen la Constitución y los tratados internacionales, así como el derecho al mínimo vital para la supervivencia de una persona que fue despedida de manera injustificada. La resolución agrega que dicho artículo de la reforma laboral representa un retroceso en la protección de los derechos de los trabajadores al limitar el pago de salarios vencidos con el argumento de la duración excesiva de los juicios, pero los magistrados del tribunal colegiado aseguran que dicha tardanza no se puede atribuir a los trabajadores afectados por un despido, sino a las autoridades, por lo que no se debe castigar a los primeros con algo que no es de su entera responsabilidad. Por lo anterior, el Tribunal Federal Colegiado resolvió que dicho artículo de la reforma laboral atenta contra los derechos de los mexicanos consagrados en la Carta Magna, contra el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y contra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya que obliga a los trabajadores que acepten solamente un tercio del salario que se les pagaba antes de ser despedido, y si el juicio laboral correspondiente dura más de un año. Al violar el principio de progresividad establecido en el artículo primero constitucional, la aplicación del referido artículo constituye una regresión al impedir al trabajador que perciba el pago íntegro de los salarios caídos hasta el cumplimiento del fallo, pues con ello se le niega el goce pleno de sus derechos, señala la resolución. Por último, el fallo advierte que tal limitación priva al obrero de su derecho de obtener un salario remunerador, entendiendo por este como aquel que se venía percibiendo para buscar su protección y la de su núcleo familiar. Dos. Excelente, señores del tribunal, magistrados, supongo, o jueces del tribunal, a ver, del tribunal colegiado, 16º tribunal colegiado en materia de trabajo del Distrito Federal, por esta resolución. Pues ahora sí que, bueno, pues nosotros tratamos de ser justos en muchos aspectos y bueno, cuando la cagan, pues se los decimos, pero cuando también hacen algo correcto, bueno, pues aquí se los reconocemos, ¿no? Entonces, pues interesante, porque sí, de hecho, precisamente hace 3 días máximo, creo que estuvimos comentando ahí en la hora de la comida, pues esta situación, ¿no? Y bueno, pues ahora parece ser que pues esto va a tener que generar jurisprudencia y van a tener que echar por abajo esa pinche reformita laboral que nos dejó como caca, ¿no? De sello de caca el Felipe Calderas, ¿no? Pues qué bueno que tenemos esta. Y bueno, pasando a otras noticias, bueno, pues quiero comentar, alguien se ha visto o ha oído hablar de Benito Muros. Y dice, me persiguen por crear una bombilla que no se funde. 20 de octubre del 2015 prácticamente, pues, y menciona que un artículo que incluso se encuentra colgado en el Instituto Nacional de Gastos Pendejos, en la página de Institutos de Gastos Pendejos, pues por ahí alguien lo subió a mis redes sociales y me pareció muy interesante lo que ha hecho este señor Benito Muros. La batería del móvil se muere a los 2 años, un ordenador a los 4, para la nevera ya no hay repuestos pasados los 8 años, y de repente un buen día la televisión dice adiós, así por las buenas. Nada que hacer, le sale mejor comprar otra. ¿Le suena el diagnóstico? A Benito Muros, presidente de la SOP, sin obsolescencia programada, sí le suena, y por eso está amenazado de muerte. Eso de la sin obsolescencia programada da miedo. No, se trata de un movimiento que denuncia la obsolescencia programada. Luchamos para que las cosas duren lo que tengan que durar, pero los fabricantes de aparatos electrónicos los programan para que duren un tiempo determinado y obligan así a los usuarios a comprar otros nuevos, y la ley lo permite. ¿Se mueren así de repente? El consumo de nuestra sociedad se basa en productos con fecha de caducidad. Cambiar esto supondría cambiar nuestro modelo de producción y optar por un sistema más sostenible. Los fabricantes deben ser conscientes de que las crisis de endeudamiento como las que vivimos son evitables y que podemos detener el crimen ecológico. Y ahora a los 6, perdón, dice, uff, la lavadora de mi madre duró 35 años por lo menos, ¿no? Y ahora a los 6 ya da problema y mejor tirarla. También antes había medias de nylon irrompibles. ¿No se hacían carreras? ¿Dónde se venden? La pregunta en este caso es, bueno, se dice, se dejaron de fabricar, por eso porque duraban demasiado. Pero hoy todavía que la bombilla que lleva encendida 111 años en un parque de bomberos en Livermore, California, de ahí me surgió la idea de crear, junto con otros ingenieros, una línea de iluminación que dure toda la vida. Sí, de hecho sí, lo que nos dice nuestro amigo soviético en el chat, hablando de esto, sí, pues casi prácticamente los focos LED son eternos, nada más que pues sí valen un billete, que es un buen paso, pero pues aquí este cuate parece que tiene una bombilla de ese tipo, ¿cómo se llaman? De esos focos ahorradores, que también en este caso pues son útiles, ¿no? Bueno, y sí, sí es cierto, los LEDs duran de a madre, inclusive con el multímetro, con el amperímetro, te das cuenta de que no jalan nada de corriente. Muy interesantes, los LEDs. Sí, entonces pues sí, de hecho, pues aparte de lo del foco, ¿no? Miren, pues yo tengo un buen tiempo relacionado con la informática, ¿no? Como técnico, ¿no? No porque mi carrera es otra. Pero me tocó ver, pues recuerdo cuando mi papá, en ese entonces, que empezó a interesarle la informática, cuando teníamos una, administraba una empresa, compró equipos de cómputo. Obviamente, en las computadoras, al menos hasta ahorita, ha disminuido un poco la forma en que ha ido aumentando, ¿no? O moviéndose en el mercado. Normalmente, pues, a mí me tocó ver cómo brincábamos de megabytes o de megas, 32, 64 megabytes de memoria RAM, ¿no? A lo que empezamos a tener después, 256, 512 de RAM, y de ahí pues ya el giga, y ahorita pues de jodido una laptop, pues anda entre 4 y 8 gigas de RAM, ¿no? Pero yo me acuerdo que en ese entonces, inclusive cuando HP recién compró a Compaq, la compañía Compaq, que hacía unos buenos ordenadores de mucha calidad, recuerdo que mi jefe compró una HP Pavilion, todavía con monitor CRT, ¿no? De ese tipo, con cinescopio, y tenía 3 años de garantía la computadora esa. Bueno, recuerdo que cuando cumplió los 3 años, el monitor falló. ¡Palo! Y de repente, la fuente de poder, y de repente esto y el otro. Ahorita, de hecho, a las HP les ha bajado también el tiempo de garantía. Ahorita un HP, yo tengo aquí en mi escritorio, de hecho, tengo 2 máquinas, para que ya no se nos cuelgue el internet, y aprovechar para cargar la otra laptop. Tengo un HP, lo más que trae es 1 año de garantía. Y al año ya andan mamando, ¿eh? De verdad, de verdad. O sea, y eso es más que por el foco, ¿no? Que nos cuenta aquí Benito, ¿verdad? Es en realidad la cuestión de que, pues, las cosas las han programada para fallar, ¿no? Por ejemplo, los carros, ¿no? Prácticamente en los carros es igual, ¿no? Tú compras un carro de agencia, si tienes la oportunidad o tienes la lana, carrito nuevo, 5 años, pues antes de los 5 años el pinche carro no te da ningún problema, pero empezando los 5 años, ¡ay, qué gordo, compadre! La verdad. Por eso, no, yo lo que hice, compré un pinche bocho. Inclusive era de inyección electrónica, y se la tumbé a la fregada, carburado, a unos recios, ¿no? Y se acabó, ¿no? No quiero complicarme la existencia y no me quiero hacer esclavo de un vehículo. No tengo para comprarme un carro nuevo, y aunque tuviera, créeme que difícilmente me lo compraría, ¿no? Pues es que son gastos, que lo tienes que meter a los servicios si no te invalidan la garantía. Que tienes que pagar impuestos, que tienes que pagar esto, no, ¿saben qué? No, pues, o sea, prácticamente es como si tuvieras otra mujer, ¿no? Chingado. Entonces, dije, no, ¿sí? Y mejor así, dije, ¿saben qué? Ahí muere, compa. No, dije, ahí muere, no. Si me voy a comprar un carro usado, pues, obvio, ¿quién no le gustan los carros cómodos, no? Amplios, ¿no? Tuve un Cutlass, por ejemplo, electrónico y la fregada, seguros, vidrios eléctricos, amplio, ¿no? 6 cilindros que corriera, no, ¿sabes qué? Para empezar, la pinche gasolina está cara, ya ahí ya es, no es funcional ese pinche carro, ¿no? Y luego, la electrónica, pues es lo primero que empieza a estar dando lata, lo primero. Y más que el sensor fulano, que el sensor berengano. Y realmente la eficiencia de este tipo de vehículos, pues si acaso con todos esos sensores y todo, comparado con un motor, digamos, que carburado, que no usa inyección electrónica, pues estamos hablando así máximo un 15%, un 10%, así, pero ya 15 es exagerado, un 10% con mejor combustión, ¿no? O sea, un pinche carro con carburador, mientras pues le traiga sus bujías limpias, sus filtros, pues, limpio, cambiar un filtro de aire, filtro de gasolina, pues con eso tiene, y ya no tienes que andar batallando. Obviamente, pues a lo mejor vas a andar batallando con la cuestión de las emisiones contaminantes, ¿no? Pero básicamente te da menos problemas. Y eso es lo que hice. Ahora que conseguí un bocho, ¿sabes qué? Ahí está. Incluso, pues, hasta me uní a un club de bocheros. Sí, entonces, sí, no, pues, de hecho, por lo que está comentando en las computadoras, pues yo armaba computadoras. Miren, el show de las computadoras. Y mucha gente no lo sabe y la gente se quiere ir por las marcas. Si se trata de recomendar marcas, yo lo que sí les puedo decir, que una Toshiba aquí en México sale muy buena. Es de batalla, te aguanta un buen. Pero comparando la HP, por ejemplo, tengo una laptop americana que una persona me la dejó ahí, la abandonó, no me pagó nunca las reparaciones ni nada, se fue. Y yo la tengo aquí y es americana. Pues me está funcionando muy bien. Creo que les dan mejor calidad allá. La HP mexicana, que la compré nueva, así, todo. Pues recién comprada, tres veces la tuve que mandar a garantía. Y eso porque estaba dentro del año. Y no, quién sabe. Entonces, cuando su servidor tenía el negocio de informática y ensamblaba computadoras, encontré, al estar investigando, pues cuáles eran las mejores piezas, ¿no? Porque también yo era un exagerado y a mí me gustaban las computadoras enormes, ¿no? De hecho, tuve hace como en el 2004, sí, 2005, tenía una computadora que valía como $1,800, que yo la armé, y obviamente empecé a investigar qué componentes o qué marcas de componentes eran los mejorcitos. Por ejemplo, tú puedes tener el mejor procesador del mundo, pero si tu tarjeta madre es Balin o de las económicas, pues por muy chingón que sea tu procesador, tu computadora va a valer queso, en el caso de las de escritorio, obviamente en todas, ¿no? Pero específicamente las de escritorio. Entonces, tu computadora vale queso con una tarjeta madre patito o de esas económicas, ¿no? Hay muchas marcas de fabricantes de tarjeta madre. En aquel entonces, las que me gustaron mucho eran dos, la marca Asus y la Avid. Bueno, ¿qué descubrí al estar, pues, reparando computadoras y todo que me llegaban ahí? Pues que Asus le maquila a casi todos los ensambladores, si no es que a todos, marcas de laptops, por ejemplo, de equipos de escritorio, les maquila las tarjetas madre en canal cerrado, ¿sí? Asus tiene un equivalente para abierto al público, o sea, para cualquier persona, pero para las computadoras de marca, en este caso normalmente que son las laptop, ¿sí? O las de escritorio de marca, ¿no? Un HP, una Samsung, una Toshiba X, Asus les hace las tarjetas madre en un número bastante considerable de equipos, y Asus se las hace. Miren, yo le armé a un amigo una computadora marca de esa marca, o con una tarjeta madre de esa marca, Asus. No era lo más potente. De hecho, todavía era un procesador de 32 bits muy modesto. A mí me gustaba mucho AMD, más que Intel. Y recomendaba mucho AMD. Pues en ese entonces estaba el Windows XP y créanme que AMD funcionaba perfectamente bien con Windows XP, ¿no? Sí. Y en este caso, pues MSI, por lo que nos dice aquí Pastor, la MSI fabrica tarjetas madre, lectores de disco, o sea, es un fabricante. Pues obviamente que sus laptops deben de ser muy buenas, ¿sí? Entonces, sí, de hecho. Entonces, resulta, no les miento, no fue la mejor, o sea, la tarjeta madre más poderosa, tampoco el procesador. Pero ahorita no he platicado con mi cuate. Pero básicamente, mi amigo, al menos la computadora que le hice, tenía 10 años y seguía jalando. ¿Cómo la ven? Su máquina. Y fue, obviamente, así yo también armé mi máquina. Inclusive todavía está funcionando la computadora que yo tuve, o sea, que costó en su momento, a precio de mercado, costaba $1,800. Era con una tarjeta madre que soportaba dos tarjetas de video, la famosa SLI de NVIDIA. Es un chipset costoso. Incluso cuando muy apenas algunas máquinas llegaban al giga de RAM, pues yo de esa máquina la tenía con 4 gigas, con memoria DDR2, un procesador de 3 núcleos, cuando AMD empezó a sacar esos procesadores. O sea, tenía en varios discos duros, tenía un terabyte, ¿no? Un gabinete de la marca Thermaltec, de aluminio, ¿no? Con su ventana negro, estaba chingoncísima. Un monitor también de marca ViewSonic. En ese entonces ese monitor era como de 21 pulgadas. Pinche pantallota que tenía yo ahí. Cuando todavía no era muy común ese tipo de equipo, ¿no? No, olvídense. Entonces, y todavía, hace poco, esa máquina la perdí porque la empeñé. Porque por ahí alguien me hizo una promesa de que me iba a dar trabajo. Dije, no, pues ya, ahorita empeño mi máquina, ya trabajando, pues ya le pago y ya la recupero. Pero resulta que la persona que me ofreció el trabajo nomás me ningunió y me quedé como el perro del carnicero y sin mi máquina. Entonces ya nomás fui a ver a este cuate, ¿sabes qué, compa? Le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Pues dame una feria más, güey, ya quédate con la máquina. No les miento, hace unos meses atrás me contactó ahí por medio de un chat. Me dijo, oye, no quieres tu máquina de regreso. Y todavía está funcionando esa madre, ¿cómo la ven? Está medio grueso, ¿no? Pues, sí, no, pero pues no, ahorita ya ni me interesa tanto. Sí, me gustaba mucho. Inclusive, cuando tenía esa máquina, fue cuando empecé a tener relación con amigos de Radio AMLO, unas personas conocidas de Radio AMLO, y él me ayudó a conocer precisamente Ubuntu. Él me ayudó a manejar el Ubuntu, porque también una de las broncas que hay, acababa de salir el Windows Vista, y la verdad, algo que me molestaba mucho era que de repente te cayó un virito, un virus, un spyware o un código malicioso y me ralentizaba mi super equipo, ¿no? Se ponía bien lento, ¿no? Entonces a cada rato lo andaba formateando y llegó un momento en que dije, no, ya estoy hasta la madre de Windows, y fue cuando decidí empezar a instalar Ubuntu en ese equipo. Inclusive tenía algo, porque se puede, los dos sistemas operativos, Windows y Ubuntu, ¿no? Y así empecé a conocer Ubuntu. Y precisamente este amigo de Radio AMLO me enseñó a utilizar Ubuntu, ¿no? O sea, ya así que me quede con la cara de Watt, con Linux, vaya, Linux Ubuntu, pues no, prácticamente no me pasa eso. Ahora ya no me pasa, ¿no? Y gracias a este amigo de Radio AMLO, que tenía un programa en Radio AMLO, pues ahora prácticamente me manejo más en Linux. Casi todo lo que hago normalmente lo hago en Linux. Y de hecho, ahorita tengo una máquina con Windows que uso, pero es precisamente para los programas del SAE, ¿no? O de esta madre, sí, del SAE, para las cuestiones del Seguro Social, ¿no? Sí, Sistema Único. El SUA, perdón, no es el SAI, el SUA, del Sistema Único para los pagos del seguro, ¿no? Porque, pues, el seguro se maneja con esos programas y, pues, ni modo de que, pues, no he intentado hacerlos funcionar con un emulador, ¿verdad? En Linux, porque tampoco me quiero ahorita, no tengo tiempo para complicarme la existencia. Pero bueno, sí. No, el Vista era un sistema operativo balín, ¿eh? No, fue un fracaso rotundo, ¿no? Pues luego sacaron el Windows 7, ¿no? No, el Linux apesta es porque no lo sabes manejar, ¿no? Pero pues, para nuestro querido amigo soviético que nos dice que el Linux apesta, no, pues es que no has manejado el Ubuntu. De hecho, aquí estamos transmitiendo a través de Ubuntu Studio. Y bueno, queridos amigos, Linux Ubuntu Studio, no, ni broncas tengo. Bueno, queridos amigos, pues ya se nos acabó el programa, fíjense cómo la ven. Y bueno, pues no digas eso, soviético, porque Brisno te va a hacer pedazos. Saludos. Pues queridos amigos, hemos llegado al final de este su programa Fuego Lento. Me encantó el programa, sí, estar interactuando aquí a través de el chat del fencai.org. Cuando gusten, queridos amigos, los que no sean tímidos, métanse al chat, platicamos y pues se va el programa de volada y se me hace muy ameno. Bueno, pues un saludo a todos nuestros queridos amigos que están en el chat, Pastor, Albert Juve, Brisno, Soviético y por los que tengan que llegar, pues Gracias por habernos acompañado, los que no entraron al chat, pero que nos estuvieron escuchando, muy agradecido. Y primeramente el Eterno, nos estaremos viendo el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Gracias amigos, pásenla bien, que descansen, disfruten su merienda. Y nos estamos viendo.